voy por este mundo, yo no tengo a nadie quien me quiera. Siento en el alma un dolor profundo por aquella ingrata cienaguera. Como ya pasaron varios años sin poder borrarla de mi mente, solitario iré hasta su tumba, haciendo de ella cuerpo presente. Dice aquel adagio que llevo presente: si los ojos no ven, el corazón no siente. Dice aquel adagio que tengo presente: si los ojos no ven, el corazón no siente. Aquel adagio que tengo presente: si los ojos no ven, el corazón no siente. Dice aquel adagio que tengo presente: si los ojos no ven,